con una de las actrices de esta obra, que aparte es del grupo Tacuaral, obviamente creo que es hija del autor de la obra. Hablamos de Silvia Schieber, que la tenemos en comunicación. Silvia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que... Ahí, contentísima de poder comunicarnos y bueno, de poder llevar la obra nuevamente a Pueblo Viejo, ahí a Concordia. Ahí está, querido lugar, Pueblo Viejo, que fue una resistencia tras los momentos que nos tocó vivir a los que nos gusta el teatro. Me imagino que lo que fue la pandemia, Silvia, impactó fuerte, ¿o no? Sí, para todos, para todos los artistas sobre todo, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero para los artistas que nuestra única razón de ser son los espectadores, la gente, nos pegó como fuerte. Así que ahora resurgiendo y con esta resistencia del pueblo, que están trabajando muchísimo en funciones de teatro los domingos, así que contentísimos de poder ir. Silvia, antes de hablar puntualmente de la obra, que ya la vamos a describir y vamos a contar, hay un buen momento del teatro. Te pregunto por lo que yo puedo palpitar, que es la gente yendo a ver teatro, pero aparte muchos jóvenes de estudiantes participando de escuela de teatro. ¿Notás esto es así o por ahí mi visión es errada? No, yo creo que sí, que después de estos 2 años de pandemia, encerrados, casi sin poder hacer funciones, sin poder ir a ver teatro, yo creo que sí que hay un resurgimiento. Bien. Y creo que también acá también nos pasa en Federación, que nosotros tenemos un espacio popular de arte hace muchos años, que es Poblarte, y ahí hay talleres de teatro. Bien. Y a partir del año pasado, que se empezó a abrir un poco, recién ahí se ven y los chicos vuelven, que van, hay muchos alumnos de teatro. Bien, buenísimo. Tanto niños como adolescentes como adultos, así que sí que hay, yo creo que sí, que está buena esa lectura tuya. Y a nosotros nos da esperanza, ¿no? Seguro, sin duda. Aparte, es una rama artística que cuando la empezás a conocer, la empezás a disfrutar muchísimo, eso está buenísimo. Silvia, bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? Muchos ya la conocen a la obra, yo en lo particular, la verdad que me parece brillante, pero contale al oyente, ¿con qué se puede encontrar el domingo con la presentación de la obra? Bueno, nosotros en esta obra contamos la historia de una familia de Federación que sufre este traslado compulsivo a raíz de la represa de Salto Grande. Desde lo cotidiano, ¿no? Desde el ser diario, gente mayor que pierde su casa, su historia, su vida, en pos de este progreso tan mentado, ¿no? Entonces, contamos esta historia ya hace muchos años. Esta obra este año cumple 25 años de puesta en escena. Y bueno, nosotros siempre contamos a la gente que bueno, decimos, no la vamos a hacer más, ya está. No, y pasa que la seguimos haciendo y la gente sigue viniendo a verla. Nosotros tenemos funciones acá en Federación generalmente para turistas, para gente que viene a visitar la ciudad y quiera conocer un poco más de la historia. Y siempre se renueva la gente y siempre pasa lo mismo, el mismo intercambio, la misma emoción. Sí, sí, sí. También pasa esta cuestión del debate, ¿no? Bueno, esto que tenemos ahora... y lo que tuvimos y que se perdió. Seguro. Bueno, eso, lo que van a ver en realidad es la historia de una familia que sufrió el traslado en carne propia, y creo que fue la mayoría de las familias en mayor o menor medida pasó esto, ¿no? Que bueno. A mí, vos sabés que a mí una vez... En medio. hablando con una persona de Federación, me decía, imagínate lo impactante, que lo que me marcaba, más allá que le dolió mucho porque me contaba el traslado, me hablaba mucho de los árboles. Me dice, vos la ves ahora, Federación, pero no había un árbol. Y me marcaba eso como algo fundamental. Y vos decís, mirá vos lo que es. Está bien, como vos dijiste, ¿no? En pos de un progreso y de un impacto en la región, tuvieron que trasladarse impulsivamente, que está bueno eso que marcaste. Y la gente marcaba esto, no tenía sombra. Y uno se imagina, ¿no? Tomando mate abajo un árbol y no lo tenía más. Claro, es, o sea, uno está y cotidianamente pasa al lado de las cosas y de los seres y de la naturaleza como si fuese algo muy nada natural. Uno no pone realmente importancia en eso solo cuando nos falta, ¿no? Uh-huh. Cuando nos falta, seguro, está ahí, bueno lo que es. Ahí decimos, oh, bueno. Y bueno, y otra cosa que, digamos, nosotros nos pasa siempre en la función es esto de conversar con la gente que la viene a ver después, por un montón de líneas que se toman, ¿no es cierto? No. O sea, fue en una época en la cual no se podía de protestar mucho. Seguro. Porque fue en la dictadura. Tal cual. Entonces, una ciudad hecha en ese contexto, con todo lo que ello implica. Entonces, hay como muchas lecturas a tomar. Está bueno lo que marca. Bueno, sí, lo que tenemos hoy es maravilloso, ¿no? Hoy el presente de Federación es hermoso, pero ya no es la misma ciudad, no, seguro, es otra. Seguro, seguro. Es otra. Silvia, hay una introducción que es con material audiovisual, que eso para contarle a la gente, ¿o no? Sí, nosotros antes de la obra de teatro, incluido dentro del espectáculo, tenemos un pequeño documental que lo fuimos acortando. Es muy cortito, pero que ubica más o menos al público que va en una cuestión histórica y geográfica, ¿no? Bueno, este era el pueblo de Federación, esto pasó, porque pasó, y hay imágenes, imágenes de la demolición, imágenes del traslado, algunas pocas, que son imágenes además bastante así como hechas en Super 8, seguro, tal así cual. Que las fuimos limpiando, poniendo, pero bueno, sí, tenemos un documental al principio, muy cortito, para ubicarnos, y después transcurre la obra, ¿no? Uh-huh, ahí está. Bueno, entonces la invitación está hecha, va a estar este domingo en Pueblo Viejo. Silvia, contame de vos, contame de tu historia dentro de lo que es el teatro, si generaste referentes dentro del teatro. Bueno, ¿tu papá fue uno de los que escribió la obra o no? Bueno, mi padre fue uno de los que escribió la obra, en realidad es que escribió la historia como un cuento en un libro que editó hace muchísimos años y que ya no está, ya no es muy, muy, muy poquitas ediciones tuvo. El libro se llama De los jesuitas a las termas. Dentro de ese libro ahí está este cuento que bueno, después mi hermano Juan Gibert, que también es un referente teatral de la provincia, y él lo hicieron la dramaturgia de la obra, y bueno, después la obra pasó por muchísimas etapas, ¿no? Hasta quedar como lo esencial, que son dos actores en escena contando la historia, viviendo esa historia. Perfecto. Bueno, yo hace muchos años que hago teatro, muchos más de lo que me gustaría. Hace casi 30 años que hago teatro, y esta es una de las obras que bueno, que más nos puede, ¿no? Que nos que nos copa el cuerpo ese personaje y es la que más amamos. Después tenemos acá en Federación, bueno, damos clases y se conformó el grupo también, ¿no? Es un grupo teatral. Es un grupo, Tacuaral es un grupo teatral que se desprende de otro anterior y bueno, así nos vamos juntando los actores, ¿no? Se va desprendiendo de otros y primero la obra estaba realizada por el grupo Tabajú, que en ese momento era mi hermano, Juan, Paloma Udiño, que ya no está con nosotros, y Edgar Vargas y yo. Después se suma Darío al grupo, después se modifica, bueno, va pasando la vida. Seguro. Pero bueno, seguimos en lo mismo, en lo que nos apasiona, que es esto del teatro, de contar historias y que la gente viva por un ratito estas emociones, estas situaciones. ¿Sos de consumir teatro, Silvia? ¿Sos de ir a ver obras? ¿Te gusta disfrutarla como espectadora, te pregunto? Me encanta, bien. Me encanta ver teatro. Sí. No lo he hecho tanto últimamente en este tiempo, pero bueno, porque bueno, por las cuestiones. Seguro. Que complica salir también. Acá tratamos de generar que los compañeros por ahí de otros lugares de la provincia vengan a hacer funciones, así que estamos todo el tiempo tratando de generar actividad, cosa de bueno, poder ver y si no salir a ver. Sí, por supuesto, me encanta. Hay una movida y un acompañamiento, te pregunto, por ahí vos me decís que no, por parte tanto de Nación y de provincia para la movida cultural, ¿hay algo de eso, Silvia? Mira, yo creo que durante la pandemia se realizaron políticas así, capaz que no tan, a ver cómo te puedo decir, se realizaron políticas para que se active la actividad teatral, dice ya hay programas como el Flores de Teatro, bueno, yo siempre pienso que nunca es suficiente, ¿no? Seguro, tal cual. Siempre hay que pedir más, Silvia. Siempre hay que pedir más. Sí. Nunca es suficiente, pero bueno, nos permitió por ahí a los artistas poder trabajar y subsistir de lo que uno ama. Esa es para lo que estamos, digamos. Tratamos de hacer lo que amamos y también vivir de lo que amamos. ¿No? Que es muy difícil. Seguro. Silvia, te pregunto, háblame, ¿qué actriz te gustan? ¿Qué actrices o actores te gustan? No sé si generar como referente, pero viste que, no te digo que uno va fijándose, pero hay grandes actores en Argentina, bueno, en el mundo. ¿Generaste referentes así? Más allá de vos me podés decir, mi hermano era un referente, que está bueno eso que pase también. ¿Pero generaste así referentes dentro de la actuación? Si yo tengo referentes, esa sería la pregunta. Sí. Sí, por supuesto. Dentro de la actuación, en Entre Ríos ni hablar, yo tengo que sacarme el sombrero por Marta Kott. Para mí, además de ser una referente, es una amiga. Casi productora de este programa, ya te lo digo, es casi. No, bueno, Marta para mí ya te estoy diciendo, es una gran actriz, productora, gestora. Sí, tal cual. Y a quien admiro profundamente y amo profundamente y que quiero hace muchos años. Y bueno, hay muchísimos en la provincia. Bueno, Norma Leandro me parece una de las mejores actrices de la Argentina y hay muchísimas. No sé si te puedo decir una. Sí, quiero destacar acá en Entre Ríos el trabajo que está haciendo Marta desde hace mucho tiempo. Y que bueno, y uno se prende ahí a la cola de ella porque vive moviendo. Perfecto, no, y es así. Es más, decirte que muchas de las notas que nosotros generamos con el teatro son por gestiones de Marta, por eso yo te decía, es casi una productora del programa, así que le agradecemos un montón. Bueno, Silvia, sí, hacemos la invitación. Este domingo va a ser a las 21 en el querido Pueblo Viejo. ¿Cómo va a ser el tema de los...? Porque nos van a preguntar, ¿cómo es el tema de los valores de las entradas? Si hay que reservar lugar. ¿Esto estás al tanto, Silvia? Mira, yo no estoy muy segura de los valores. Uh-huh. Eso no te puedo decir ahora, pero dice que hay un número para reserva. Bien. Que está ahí en el flyer. Perfecto. En la publicidad. Y los valores me matas. Esa, no ahí me está. Ahí vamos, igual vamos a averiguar. Y nosotros vamos. Perfecto, ahí está. Silvia, seguramente nos vamos a estar cruzando, vamos a ir a disfrutar de la obra el domingo. Así que te agradezco la predisposición, te mando un beso grande y seguramente nos cruzamos en Pueblo Viejo. No, bueno, ojalá nos veamos. Te mando un abrazo grande, Pablo, muchas gracias a Mariana, a vos y a toda la gente de ahí de FM Lourdes que siempre están dispuestos a poder hacernos esta pata que para nosotros nos viene muy bien. Los esperamos a todos en Pueblo Viejo el domingo 13 a las 21 horas. Perfecto. A ver aquí en mi pueblo. Perfecto. Un abrazo enorme. Ahí está, qué linda charla de Silvia Gilbert del grupo ahí Tacuaral, ¿no? De decir que van a... Está buenísima la obra. Si nunca la viste, andá y disfrutar y ver esto, ¿no? Del traspaso.